Hace 80 años, nuestra voz llegó al aire por primera vez. Desde entonces, hemos sido parte de la vida de generaciones de oyentes. Hoy, seguimos innovando y llevando la mejor música, noticias, deportes, cultura, espiritualidad y entretenimiento a tus oídos. Nos sentimos eternamente agradecidos con nuestros oyentes por su lealtad y por su apoyo. 1945-2025, Casino 98. 8.3, 80 años, con usted en todo momento. Ya estamos lunes por la tarde. Si tu semana aún no arranca, la hora salsa es tu única salida para alcanzar el ritmo. El amor a veces no parece lo que es. La distancia suele echarlo todo a perder. Cuando un amor es verdadero, en la distancia se hace eterno. Pero si nunca lo fue, se vuelve ajeno. No sabía qué va a sucederte alguna vez. Es por eso que en silencio mira, te esperé. Tienes que explicarme nada, yo le pondré de nuevo alas a tu alma de mujer apasionada. Entrégate, no sientas miedo, deja que caiga tu vestido. Amar es compartir y dar amor. Toda se viven solo una vez. Hoy voy a comprobar que mienten, que me has llevado el cuerpo y mente en tus sueños de mujer enamorada. Entrégate, no sientas miedo, deja que caiga tu vestido. Amar es compartir y dar. No parece lo que es. Amar es compartir y dar amor toda la vida. Quiero demostrarte esta vez todo mi amor y que te quedes por siempre. Amar es compartir y dar amor toda la vida. No tienes que explicarme nada. A tu alma le pondré de nuevo. Ricardo y Alberto de Panamá. Salió una canción allá a finales de los años 90 y el productor de estos muchachos era el maestro Tony Vega de Puerto Rico, que los produjo. Y bueno, ya después ellos por su lado siguieron su propia carrera y cambiaron de nombre. Ahora se llaman Gaitanes, los Gaitanes de Panamá. Y en esta ocasión vamos a presentar una nueva canción y casualmente viene con Tony Vega de Puerto Rico y los Gaitanes. Ahí está, Desesperado. Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que sea, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea. Tú has ganado, ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas estoy de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí. Me tiene desesperado, ya me ganó a 11 porque aquí se mueve un loco enamorado. Tú me dices cuando que quieres que esté a tu lado y dejamos todo lo que pasó para el pasado. Desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí. ¡Ay! Desesperado, golpeado, acabado porque no estás a mi lado. Si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado. Matatán de la salsa, el campeón. Muchachos, vamos a hacer el coro para que Cheo venga para acá a cantar. Solo para cantar nací un día. Ven acá, Feliciano, démonos la mano y como dos hermanos cantemos esta melodía. Solo para cantar nací un día. Canta como tú sabes y puedes. Y entonces cantando me dice de dónde vienes y quién tú eres. Yo soy el muchacho de la esquina, el que en un bembé se inspira en una noche de San Juan. Pero yo soy el que enamorado un día brincó la verja hurtadillas pa' una serenata. Ese eres tú y yo soy del pentagrama una nota, la risa del limpiabotas y el llanto de mi mamá. Yo soy esa voz que se levanta cuando la injusticia arranca, la flor de la integridad. Yo soy la sorpresa de un niñito que descubre en un besito que se puede enamorar. Traigo la vida y la mañana en mi cantar, la bellonera y la sinfónica también. Y es que yo canto a todo lo que pueda ver y ser en este mundo de injusticias y de ver. Cada mañana es solo la oportunidad para mí de demostrarte que el mañana es el ayer, que no hace falta tener ojos para ver y ser, y que se tiene que vivir para querer. Yo soy el ron blanco en el conito. Salud. La ficha de un dominico en una fiesta patronal. Y yo soy el marido que borracho, llorando como un muchacho, vuelve a su doña a contentar. Perdóname, mamita. Yo quiero que escuchen mis canciones. ¡Anda! Y me abran sus corazones con toda sinceridad, sinceramente, como siempre. Solo para cantar nací yo un día. Fue mi mamá la alegría y el canto fue mi papá. Es que de loco, tenemos todos un poquito. Y el que no lo tenga, ¡ay, bendito! No sabe lo que es gozar. Traigo la vida y la mañana en mi cantar, la bellonera y la sinfónica también. Y es que yo canto todo lo que pueda ver y ser en este mundo de injusticias y de ver. Cada mañana es solo la oportunidad para mí de demostrarte que el mañana es el ayer, que no hace falta tener ojos para ver y ser, y que se tiene que vivir para querer, y que se tiene que vivir para querer. Solo para cantar nací un día. Quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de expresar lo que yo siento del fondo del alma mía. Solo para cantar nací un día. Para expresarte contento mi alma, mi sentimiento, mi sabor y mi energía. Solo para cantar nací un día. Pero te digo que la dicha de poder vivir haciendo lo que nos gusta. Así, y pienso seguir así mientras quede melodía. Solo para cantar nací. Solo para cantarte y decirte que te amo todavía. Solo para que sepa que te adoro. Amada nena, amada mía. Solo para cantar nací un día. Un 21 de agosto de 1962. Cheo, que me parió Ana María. Ese es el sabor del sur, de donde eres tú. ¡Papo Luca! ¡Soltaron los caballos! ¡Míralo! pero que sabe bailar. Solo para cantar nací un día. Y si mejoro yo vuelvo a nacer, te juro, Cheo, que sin duda y con sabrosura yo de nuevo cantaría. Solo para cantar nací un si día. Si tú, mi amigo, eres la gran promesa y la confirmación, que tienes el sabor, pero que tienes la cría. Solo para cantar nací un día. Para el pueblo, este tremendo rumbo, ¿quién rayos lo planearía? Bueno, Gilberto, para mí esto es un fiestón. Gracias, amigo. Gracias a ti, Cheo. Para mí fue un banquete. Y ojalá que se repita. En vivo el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa y el señor Cheo Feliciano. Ahí estaba con Yo Soy. Pero bueno, presento ahora lo nuevo de mi palita Jimmy Sa, para que vean cómo es la vaina. Se llama La Ola y les va. Si la salsa para ti pasó de moda y ahora te gusta la nueva ola. ¿Ah, sí? ¿Está ingrato? Está representada. Me dicen que si estás quieto. ¿Qué? Pero es que ando cocinando un ceviche pa' la rumba, pa' todo el que está en el barco. Puedes utilizar todos los días al 27.8.029. Jimmy Sa se llama La Ola y es su nueva canción. Jorge Montes en Purral, ¿te gustó? José Garro, ¿te gustó? Bueno, Manzana Club también le encanta esa canción. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Pero mañana seremos igual a la 1:00 p.m. con más salsa que pescado. No se cambien porque ya viene Ángela Jiménez a continuar con la programación imbatible de Casino 98.3. A las 4, la ranchera Ángela Mónica y Pirulo con todos los mariachis. A las 5, el pato Donald Smith con sus audiciones en inglés. Hoy, programaciones especiales durante todo el día celebrando 80 años de ¿quién? De la Reina del Caribe. Una más para terminar. Chao, hasta mañana. Cuídense. Matatán, no te vayas. ¿A dónde? ¡Ay! ¡Ay! callejero no hay como el de Doña Lupe. Dime cuándo tú verás. Matatán, no te vayas. Sí, todavía no te vayas, Matatán. Ay, Matatán, no te vayas. Todavía no te vayas, Matatán. No te vayas, Matatán, todavía. No te vayas, Matatán. Por hoy hemos terminado. Terminado, terminado. Pero ya estamos preparando el siguiente programa de La Hora Salsa. Lunes a viernes, El Matatán en vivo, a la 1:00 p.m. Este tipo ya se fue.